lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanas, con ciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo rápidamente a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos con inmenso placer para ustedes desde la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Información, Javier Pereira, en la Gerencia de Producción, Claudia Camperos, en la Producción del Espacio, Wilitza Arcaya, en los controles, César González, y en los micrófonos hoy, en solitario, quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que nos pueden sintonizar a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escuchar en diferido los programas anteriores, también lo pueden hacer a través del portal lacabilla.com. Allí consiguen todos nuestros programas anteriores. Si quieren comunicarse con nosotros, bienvenida a la participación a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. Arroba y así nos va es la cuenta de Twitter, pero del programa. Arroba y así nos va. Si quieren, también pueden escribirnos al 3456 y podrán llamarnos, aunque no sé si hoy lunes vamos a tener llamadas, a través del 482-9750. Bien, rapidito, para aprovechar el tiempo. El tema de hoy, amén de las jornadas de validación de los partidos, y este fin de semana le tocó Acción Democrática, que según entiendo, según las cifras preliminares que están presentando, hasta el momento es el que mayor número de validantes logró convocar. El tema del día de hoy tiene que ver con el plano internacional. Más de uno le tiene el ojo puesto a lo que está ocurriendo en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, y es que la canciller Delcy Rodríguez se trasladó hasta allá para intervenir, para dar un discurso a propósito del curso de acciones que ustedes saben ya viene tomando, digamos, la política que ha dirigido Luis Almagro dentro del organismo con lo concerniente a la aplicación de la Carta Democrática. Hay una nota en El Nacional que tiene que ver con la participación de Delcy Rodríguez y dice así: la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, repudió ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que Venezuela repudiaba las acciones y el informe del secretario general de la organización, Luis Almagro, que fue presentado sobre la situación de Venezuela. Afirmó en su derecho de palabra frente a los países miembros que solicitó a la sesión aclarar y denunciar lo que calificó como graves acciones injerencistas que se cometen desde la OEA. En todo caso, Delcy Rodríguez, que dio un discurso donde se fue hacia lo personal y donde evidentemente ha arremetido contra Almagro. Y yo vuelvo a decir esto sobre Almagro, que me parece bien característico. El año pasado lo dejaron solo. Tanto los países, la mayoría de los países que hacen vida en la OEA, y lo dejaron solo también, bueno, a algunos factores internos en Venezuela. Y cuando uno no se quiere ayudar, uno mismo es muy difícil que lo ayuden desde afuera. Almagro es un hombre que viene de la izquierda de Uruguay, de la izquierda de Pepe Mujica. Y esta izquierda, además de que es pasada por agua, porque es una izquierda que no, digamos, no tiene los visos o no comportó los visos autoritarios que tuvo Chávez desde que tomó el gobierno en Venezuela a finales de los 90, es una izquierda que a fin de cuentas cree en eso, cree en el tema de, bueno, de todo el discurso bajo el que se amparó Chávez para, digamos, ir cooptando el poder cada vez más e irlo concentrando a su vez cada vez más. esto de que hay una reivindicación popular pendiente en América Latina, de que los pobres fueron excluidos, y por qué no, eso tiene algo de certeza, digamos, de los proyectos de desarrollo latinoamericanos desde los 70, 80 y finales los 90, y digamos que eso fue configurando un manto de situaciones para que distintos gobiernos, unos más democráticos, otros más autoritarios, ganaran a través del favor popular, es decir, de los votos, la presidencia de la República en distintos países. Luis Almagro viene de Uruguay, les decía yo. Cuando Luis Almagro llegó a la OEA, como secretario de la OEA, siempre recuerdo un amigo que me dijo, yo conocí a Luis Almagro en una reunión tal y cual en Uruguay hace un tiempo. Y Luis Almagro, no esperes mucho de él, porque Luis Almagro básicamente responde a esta lógica que les acabo yo de describir, que bajo esas, digamos, hasta desfasadas banderas del discurso izquierda-derecha, bueno, tienen tiempo operando en nuestro continente. Entonces, cuando hay un gobierno que de alguna manera se asume de izquierda, entonces hay una especie de solidaridad automática de los demás con ese gobierno. Eso pasó por mucho tiempo en América Latina. Chávez fue alcahueteado durante mucho tiempo por eso. ¿Qué sucede? Que Luis Almagro en la práctica ha resultado un hombre que de verdad tiene un arresto personal que hay que reconocerle. Que cuando el año pasado intentó esta, digamos, movida de la Carta Democrática, más de uno, entre quienes me incluyo a mí mismo, y perdonen la, digamos, la altanería de hablar en primera persona, pensamos que es que Luis Almagro tenía los votos cuadrados en el Consejo Permanente de la OEA para adelantar una política tan riesgosa como esta. Que nada más y nada menos que desde el año, creo, 2009, no aplicaba la Carta Democrática a ningún país del mundo. Se lo aplicó en aquel momento Honduras con el caso de Mel Zelaya, cuando Mel Zelaya le dio un golpe militar, un golpe de Estado en Honduras. Entonces, ¿qué sucede? Que el año pasado se termina quedando Almagro solo y yo digo, bueno, aquí como que fue un paso en falso. Este año retoma nuevamente esa política. Ahora, el elenco, digamos, de países de esta parte del continente ha cambiado el año pasado a estos días. Brasil y Argentina, que son dos polos importantísimos para, digamos, condicionar la política que se pueda tener en la región, cambiaron de manos las presidencias de esos países, con el señor Temer y con el señor Macri. Y esto probablemente ha envalentonado a algunos otros países y a tomar una línea de acción distinta a la que habían tomado antes. Pero eso también tiene que ver inclusive con el tema, bueno, de los acuerdos bilaterales que tiene Venezuela con cada uno de estos países en términos petroleros. Ese flujo, esa caja chica, que era PDVSA, para financiar, digamos, ventajosos acuerdos con cada uno de estos países y sobre todo con esas islitas que están en el Caribe, creo yo que está muy condicionada por unos precios del barril que, si bien se recuperaron un poco en los últimos meses, no se han logrado recuperar del todo de lo que esperaba Nicolás Maduro, por ejemplo. Entonces, en ese marco de situaciones está esta nueva intentona de promover la Carta Democrática y aún queda espacio para la incertidumbre. ¿Qué sucedió? Que después de la discusión de hoy, eso sigue latente. Mañana hay una sesión, según entiendo, del Consejo Permanente de la OEA. Y quedó Delcy Rodríguez, bueno, al margen, como casi siempre queda, ¿no? Esto también hay que decirlo, no hay ninguna novedad en esto. Pero bueno, seguiremos observando esto. Yo creo que esto hay que prestarle mucha atención. Yo creo que, reitero, a Luis Almagro hay que más o menos hacer una estatua sin caer tampoco en la tontería ni en ese credo falso de que va a venir Luis Almagro con su capa de Superman y va a salvar a los venezolanos, porque eso no es así. Pero creo que la presión necesaria desde el punto de vista internacional se la ha jugado Luis Almagro, y eso hay que reconocerlo. Ahora, si acá no nos decidimos a colaborarle, en el buen sentido de la palabra, a ese señor, bueno, poco podemos esperar a propósito de un cambio político en Venezuela. Pero eso es importante. Mientras esto pasa, porque hay que ver en qué andan cada uno de los sospechosos habituales, Zapatero le manda una carta a la OEA. Zapatero, sí, que estaba desaparecido. Y entonces dice, en esa carta, palabras más, palabras menos, reiteramos nuestro más firme compromiso con la tarea de fomentar el diálogo, la confianza y el reconocimiento recíproco entre el gobierno nacional y la oposición en Venezuela, con el fin de preservar la convivencia pacífica y alcanzar un acuerdo de estabilidad democrática, para que los venezolanos encuentren el camino para superar la difícil situación por la que atraviesa el país. Saludamos en este contexto el reconocimiento y apoyo que venimos efectuando en el precitado comunicado de 14 países de la OEA. Preservar la paz y ponerle fin al conflicto tan profundo no permite atajos. Solo una paciente perseverancia podrá tener resultados satisfactorios. O sea, esto es otra vez reeditar el tema del diálogo del año pasado, que apareció de la nada, aunque había negociaciones o conversaciones preliminares que no eran públicas entre, digamos, factores de la oposición y factores del gobierno venezolano. Mire, aquí lo que hay nuevamente es una tesis que sí, hay una parte de la oposición, bueno, que la ha comprado, porque dice, estos son los instrumentos que tengo para producir un cambio político, no me alcanzan. Me espero a cuando tenga los instrumentos. Y esta tesis tiene que ver justamente con esperar al año 2018, finales del año 2018, donde en teoría aquí tienen que ocurrir unas elecciones presidenciales. Y lo que hace Zapatero, palabras más o palabras menos, y lo que hace este grupo de expresidentes, pero sobre todo Zapatero, y a lo que se juega, lo que juega Venezuela, es a correr la arruga hasta allá. El chavismo pensando siempre, en términos, digamos, hasta muy precario, porque es terrible, ¿no? Asumir la política nada más que como un ejercicio matemático, en este caso de la subida de los precios del petróleo, pensando que el año que viene, el año próximo, bueno, quizás con un repunte, ellos tengan mayores posibilidades de competir en unas elecciones. Hasta tanto eso no ocurra, bueno, las elecciones seguirán siendo una incertidumbre en la niebla, seguirán siendo una especie de desideratum popular, pero que el chavismo no va a permitir. Entonces, reitero, es esto, esperar hasta 2018 y este diálogo o la continuación del diálogo lo que sirve es como una especie de catalizador para que las presiones y tensiones, si es que acaso las hay, porque la gente está muy ocupada en muchas cosas en este país, sean diferidas en el tiempo, sean postergadas y dilatadas en el tiempo y nos esperemos a que el año que viene nos contemos quizá en unas presidenciales, quizá en unas generales, donde se incluya todo. Bajo esa promesa está, o bajo esa premisa está operando esta actuación de Zapatero. Yo creo que el tema de la OEA puede precipitar las cosas. No es el único factor determinante, pero es un factor determinante. Entonces hay que prestarle mucha atención. En todo caso, pasando la página, vamos a hacer el corte comercial y a la vuelta nos va a acompañar el profesor Luis Alberto Butó, que va a hablar con nosotros de, además del lanzamiento de su nuevo libro, sobre el tema de las relaciones civiles y militares en Venezuela. Como ustedes saben, Luis Alberto es un estudioso de este tema tan álgido que siempre nos gusta tocar en Y Así Nos Va, porque es además una de las variables esenciales para entender qué es lo que ocurre con el chavismo en nuestros días. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Hoy nos acompaña el profesor Luis Alberto Butó, a quien le tenemos un gran cariño, además de que siempre es muy explícito y muy claro cuando se trata de discutir sobre los temas civiles y militares en Venezuela, esa relación, esa tensión existente entre civiles y militares. Bienvenido, Luis Alberto, como siempre. Gracias, Neymar. Está presentando Luis Alberto Butó un nuevo libro que se llama Disparen a la democracia. Y va, según entiendo, profesor Butó, de cuál es el aparato ideológico o las concepciones, digamos, ideológicas que estos muchachos que decidieron meterse a golpistas y que no fue de la noche a la mañana, como ya lo ha demostrado suficientemente el estudio de la historia, terminaron accionando en el año 92, pero que creo, Luis Alberto, y eso seguro va a salir en la conversación, no es algo fortuito. Ya venía eso como un mar de fondo, ¿no? Con las logias militares de los 80, con las intentonas inclusive en los primeros años de la democracia. ¿Se puede hablar de un signo ideológico común, conectivo, entre todos estos golpes de Estado, bueno, intentonas, porque golpe de Estado entiendo que es cuando se concreta, de las intentonas militares para tomar el poder en Venezuela a lo largo de esos 40 años de llamada sujeción de los militares al control civil, que luego descubrimos que no era tal cosa? Mucho más. tú podrías tomar todos los pronunciamientos de los militares golpistas en Venezuela desde 1945 en adelante. Le colocas tipes al documento y tachas los nombres y tapas las fechas y no sabrías quién lo está escribiendo. Son exactamente lo mismo, porque se han sustentado en idénticos móviles ideológicos. Es una ideología que ha sido ideología entendida en términos marxistas, tergiversación de la historia y falsa conciencia de la realidad. Es una ideología que ha sido común a lo interno de la Fuerza Armada desde que se constituyó como institución moderna parte del Estado venezolano, es decir, desde el gobierno de Gómez para acá. Pero esa ideología, Luis Alberto, tiene que ver entonces con, bueno, un tema ya de harto discutido, ¿no? Por nosotros, inclusive acá en el programa, que tiene que ver con una visión que frente al reto de la modernización o el reto de construir un tal país moderno, son los militares más eficientes en esto. Tú has demostrado en tus investigaciones que eso no tiene nada de asidero en la realidad. Pero entiendo que eso es lo que subyace allí, ¿no? Hay una visión que más allá de encuadrarse con una categoría derecha o izquierda, que además siempre es muy gelatinoso y difícil de trabajar, los militares terminan siendo, o lo que subyace en el pensamiento militar, es esta concepción de que ellos están más preparados para acometer un proceso de modernización en los países de Latinoamérica y en este caso de Venezuela, ¿no? Por eso decía que son móviles ideológicos que deben entenderse tal cual como el marxismo, el materialismo histórico dialéctico, entendió de la ideología. Falsa conciencia de la realidad y tergiversación de la historia. ¿Por qué falsa conciencia de la realidad? Porque uno de los elementos fundamentales de la modernidad para poder considerar que una sociedad es moderna, es el establecimiento de una democracia sólida, de una democracia funcional, de una democracia madura. Y el eje de, el punto de partida de la democracia es la concepción del hombre moderno que entiende que hay un conflicto por el poder político, que ese conflicto es inevitable en cualquier sociedad y que ese conflicto tiene que dirimirse contándonos, no matándonos. Uh-huh. Esa es la esencia de la modernidad, la esencia de la democracia como expresión de la modernidad. Cuando hay un grupo que concibe la idea de que el conflicto por el acceso al poder político tiene que dirimirse matándonos, tiene que dirimirse vía las balas, es una negación de la modernidad. Ergo, dígase lo que se diga, nunca el intento de acceder al poder por la vía violenta puede considerarse un factor de modernidad. Por el contrario, siempre será un factor de atraso para la sociedad. Cada vez que los militares en Venezuela han intervenido en política, el país lamentablemente ha retardado su camino hacia la modernidad y ha retrocedido de manera dramática. Tan dramático es el asunto que en los 17, 18 años que tenemos de Revolución Bolivariana, tú podrías poner fácilmente, en términos gráficos, decir que el país está, en algunos casos, está en la misma situación en que estaba en las primeras décadas del siglo XX. Uh-huh. En otros casos está como podía estar en la sexta década del siglo XIX. Y yo lo diría más dramático. En algunos casos está como podría estar Europa en la Edad Media, en el Medioevo. Es decir, cuando bandas de asaltantes controlaban el territorio. Y eso lo podemos ver hoy en día. Es decir, un gobierno de inspiración, de origen, de corte militar, ha sumido al país en un retroceso bestial que para las generaciones como la mía, como la tuya y como las que vienen adelante, va a implicar un esfuerzo titánico de héroes mitológicos poder superar. Luis Alberto, el tema del perejimenismo en los últimos tiempos ha cobrado como un nuevo auge. Entonces ahora hay estudiosos del perejimenismo, hay apologistas del perejimenismo. Y yo me pregunto, ¿es posible, a pesar de que Chávez nunca, digamos, bueno, no sé, nunca se identificó directamente con Pérez Jiménez, más allá de decir que en algún momento le profesaba respeto por su condición de general y todo lo demás, y por lo que en términos de creación de obras de infraestructura civil hubiese podido crear, Chávez nunca se conectó con Pérez Jiménez. ¿Hay algún hilo conductor entre los militares o el militarismo de Pérez Jiménez y el militarismo chavista? Más allá de que sean hombres de uniforme, más allá de que piensen que son los militares los encargados de modernizar el país y de participar, tal como lo dice la Constitución, dentro del desarrollo nacional del país. ¿Hay algún hilo conductor que se pueda hallar allí? Bueno, primero déjame actuar de profesor y corregirte, sí, una parte del discurso. Primero, Chávez sí se identificó con Pérez Jiménez. Está demostrado documentalmente cuando el expresidente Chávez señala que no podía calificarse de dictadura al gobierno de Pérez Jiménez si se comparaba con los gobiernos de la democracia liberal representativa. Y sembraba la duda. ¿Cuál era más dictadura? Cuando el expresidente Chávez señaló eso, estaba aminorando la condición, estaba tratando de disimular, minimizar o eliminar la condición de dictadura del gobierno de Pérez Jiménez. Eso implicaba colocarlo en una situación, de reconocimiento como gobierno positivo para la nación venezolana. Y dos, el gobierno del expresidente Chávez ordenó realizarles homenaje como expresidente de la República al dictador Pérez Jiménez cuando falleció en España. Por otro lado, el presidente Chávez visitó a Pérez Jiménez en varias oportunidades y además lo quedó documentado. Dijo públicamente que había ido a consultarle para que le diera consejos acerca de cómo debía gobernar. Entonces, sí había una afinidad allí en lo personal de Chávez con Pérez Jiménez. En lo ideológico hay una afinidad entre el movimiento liderado por el presidente Chávez y otro en el 92, que se da a conocer en el 92, y el movimiento liderado por Pérez Jiménez a partir de 1945. Uh-huh. Y son esos móviles ideológicos que están centrados, uno, en que la Fuerza Armada debe participar en el desarrollo nacional. Una de las peores trampas ideológicas que hemos tenido en América Latina desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. Dos, la trampa ideológica de que la Fuerza Armada, los miembros de la Fuerza Armada, son la élite más preparada en términos intelectuales y en términos de patriotismo para dirigir el país. Y tres, ese móvil ideológico de que la Fuerza Armada es heredera del Ejército Libertador, es decir, heredera de nuestro mayor proceso mito, histórico, mito además, y que por tal tienen la obligación de seguir salvando al país de la actuación de estos malos personeros que en algún momento han dirigido el país. Entonces, hay una profunda afinidad personal entre el presidente Chávez y el gobierno de Pérez Jiménez, o la figura de Pérez Jiménez, y hay una profunda afinidad ideológica entre el movimiento que, repito, encarnó el presidente Chávez y encarnó Pérez Jiménez en su momento. Y digo encarnó porque no es que ellos eran los líderes de esos movimientos. Eran movimientos de sectores pretorianos que actuaban a lo interior de la Fuerza Armada y que, bueno, históricamente, coyunturalmente, por las razones que fuere, terminaron siendo los personajes más emblemáticos, tanto el presidente Chávez como el dictador Pérez Jiménez. Hay una pregunta que surge en el sistema de hilo que la formula Fran de Cuy, y me parece pertinente porque además ataca la visión o el mito, si se quiere, del 23 de enero como fecha eminentemente civil de la democracia moderna en Venezuela, de la democracia que usted acaba de describirla, de la República Liberal Democrática. Y dice Fran, depende de cómo sea esa intervención militar, porque por ejemplo la del 58 no generó atraso. Y esto tiene que ver, profesor, entiendo, con la participación de Wolfgang Larrazábal y de otros militares que terminan siendo determinantes. Y esto se desconoce, mucha de la historiografía, digamos que es la más popular en Venezuela, para la salida de Pérez Jiménez. Se cree que Pérez Jiménez sale solamente por presión popular y porque está la gente en la calle. Y yo recuerdo una de sus clases, el profesor Butoy, y usted dijo, no solo eso. Es determinante la decisión que toma la Fuerza Armada en ese momento y también el papel que ya como líder político, porque termina siendo un líder político, toma la Larrazábal, de no quedarse en el poder, de no hacer una dictadura militar más y todo lo demás. ¿Qué nos puede comentar sobre eso, profesor Buto? Por eso es que no hubo atraso, porque el gobierno quedó en manos militares. Es decir, lo que resultó del 23 de enero de 1958 fue una junta militar que rápidamente tuvo que ir a buscar legitimidad de origen y que esa legitimidad de origen devino en un gobierno democrático liberal representativo que expresaba la soberanía popular. Por eso no hubo atraso y por eso se inició el proceso que yo considero en términos históricos que ha sido el proceso de mayor avance, de mayor crecimiento, de mayor progreso social en la historia venezolana, visto en términos comparativos. Por eso es que no hubo atraso, porque no fue un gobierno militar. Y con respecto a la primera parte de la pregunta, o la segunda parte, ya no recuerdo, uh-huh. Es que lo que ocurrió el 23 de enero fue una fractura a lo interno de la Fuerza Armada, porque ocurrió lo que ha pasado en los gobiernos militares en América Latina, que no han entendido, salvo algunas excepciones, tipo Brasil, no han entendido, no han sabido cómo resolver el problema de la sucesión. Frente a ese problema, frente a las apetencias personales de determinadas individualidades, se crean esos conflictos a lo interno y se desplaza a esta individualidad que no se acoge al proceso normal de sustitución. ¿Qué quiero decir con esto? Para ponerlo gráficamente. Si Pérez Jiménez no se lanza como candidato en su momento con el plebiscito y es otro el candidato, la historia hubiera sido otra. Y eso hay que entenderlo. Porque eso además tuvo un impacto terrible sobre la sociedad venezolana. El primer lustro de la democracia fue un lustro, fueron 5 años profundamente sangrientos. Yo no sé si eso lo hemos valorado adecuadamente. El porteñazo, en términos históricos, es una de las batallas urbanas más importantes en la historia de la humanidad. Se combatió 3 días seguidos en una ciudad. Eso es producto de que aquellos sectores pretorianos que depusieron a Pérez Jiménez le pasaron la factura a la sociedad venezolana. Si nosotros depusimos a Pérez Jiménez, nosotros tenemos derecho a seguir gobernando. Y por eso no aceptaban a la democracia. Eso tuvo un costo en términos materiales, en términos humanos, altísimo para la sociedad venezolana. Y eso no se puede olvidar. Vamos a hacer la pausa y seguimos en el siguiente corte con el profesor Luis Alberto Buto. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y nos acompaña el profesor Luis Alberto Buto, doctor en Historia y profesor de la Universidad Simón Bolívar. Profesor Buto, fíjese, nos dice por acá, los militares forman parte de la sociedad venezolana. Si estos han creído que tienen capacidad para gobernar, siendo además una minoría armada, es porque parte de la sociedad civil cree en ese gendarme padre, que además parece ser necesario. ¿Eso no demuestra que históricamente tenemos un pobre desarrollo político intelectual de la sociedad civil, o sea, de los civiles en Venezuela? Se pregunta Boris Carneluti. Pero no planteado así en términos generales. A ver, en Venezuela, históricamente, en Venezuela estoy hablando en términos contemporáneos, ha habido dos constantes históricas. Una es la intervención militar en política. Pero también ha habido la constante histórica que es la lucha de una élite civil esclarecida por construir una sociedad moderna en Venezuela. Élite que se encarna en los partidos políticos, porque, vamos a decirlo claramente, no puede haber modernidad si no hay democracia, y no puede haber democracia sin la actuación de los partidos políticos, porque los partidos políticos son la organización encargada de darle cauce a esa aspiración de la sociedad por la defensa de los llamados intereses difusos, intereses generales, no intereses individuales. Entonces, esas dos constantes históricas han prevalecido en nuestra sociedad. Entonces, no podríamos ser tajantes en la afirmación de que la sociedad venezolana tiene un atraso cultural en ese sentido. Una parte de la sociedad venezolana tiene un atraso en ese sentido. Otra parte de la sociedad venezolana ha sido consistente en su lucha y en su creencia de las posibilidades de construir una sociedad moderna en Venezuela, y se ha enfrentado a ese factor de atraso que ha sido el pretorianismo. Lo cierto del caso es que en todo esto subyace una tarea histórica que nosotros no hemos abordado con la suficiente claridad, con la suficiente profundidad, con la suficiente seriedad, que es el déficit que tenemos en términos de construcción de ciudadanía. Todavía esa tarea de nosotros pasar nuestra 30 millones de habitantes a 30 millones de ciudadanos, nosotros no lo hemos cristalizado. Antes de que continúe en esa exposición, me parece prudente precisar qué es ser ciudadano. El ciudadano es aquel individuo que dentro de la sociedad donde vive es consciente de los derechos que tiene, es consciente de los deberes que tiene, se esfuerza por cumplir con esos deberes y lucha por defender esos derechos. Y esos derechos se expresan en las libertades políticas, las libertades civiles y las libertades económicas que una sociedad moderna debería garantizarle a través de la acción del Estado. Un ciudadano es aquel individuo que es capaz de darse cuenta en qué momento esas libertades políticas, civiles y económicas le están siendo conculcadas, le están siendo negadas, y está dispuesto a asumir una postura que en términos concretos podemos llamar una postura política para garantizar que esas libertades no sean conculcadas. Y exigirle al Estado, a través de las distintas posibilidades que tenga ese individuo, exigirle al Estado que cumpla su papel de garante de esas libertades. Porque el Estado moderno, la única función que tiene es garantizar que el individuo pueda ejercer plenamente, sin cortapisas alguna, esas libertades. En tiempos recientes se ha producido lo que yo puedo calificar como una paradoja, en tiempos del chavismo. Este chavismo, entendido como el tiempo en que gobernó el fallecido presidente Hugo Chávez, y luego el chavismo o el post-chavismo que encarna Nicolás Maduro, tienen una particularidad con el tema militar, profesor Buto. Usted me va a corregir, pero desde el punto de vista del observador, quizá no entrenado, yo podría decir o afirmar que Hugo Chávez, siendo un militar, amén de haber sido un militar golpista, fue comparativamente, o a la luz de la comparación con el gobierno de Maduro, menos interesado en promover la participación militar en política de lo que se ha revelado Maduro. Ojo, no quiero decir que Chávez, y esto está además patente desde los primeros días y la creación de aquel, lo recuerdo, era muy pequeño, pero lo recuerdo, de aquel Plan Bolívar 2000, por ejemplo, donde luego salen los primeros escándalos de corrupción del general Cruz Weffer y todo lo demás. Chávez se muestra como menos militarista que Maduro. No sé si estoy en lo correcto, y además me gustaría saber por qué, si eso es así, es así. Porque si Maduro, que es un civil, termina siendo más interesado, o parece más interesado, en incorporar a los militares en labores de gobierno del aparato gubernativo. ¿Qué sucede allí? ¿Será que esto tiene que ver también con la base de sustentación, que en Chávez era popularmente más amplia que la que puede mostrar Maduro hoy, y entonces Maduro se sostiene, como dicen por allí, sobre las bayonetas, y por eso es que tiene que incorporar a más militares en el gobierno? ¿Qué está ocurriendo allí? Pues yo no creo que haya una diferencia entre ambos procesos. Uh-huh. A ver, el proceso de colonización de la administración pública centralizada y descentralizada por parte del sector militar fue un proceso adelantado, pensado, ejecutado, llevado a cabo sin ningún tipo de dilación y sin ningún tipo de duda por el expresidente Chávez. De eso no hay duda. Ese proceso ha seguido exactamente igual durante el gobierno del presidente Maduro, porque en realidad el gobierno del presidente Maduro no es un gobierno autónomo. El gobierno del presidente Maduro es la continuidad de un proyecto político de corte pretoriano que gobierna Venezuela desde 1999. Yo lo que creo es que se comete un error al valorar el asunto en términos estrictamente cuantitativos. El punto no es la cantidad de oficiales que haya en un gabinete. Eso realmente no es el punto. El punto es entender cuál es la realidad de nuestro país en términos de nación atrasada, en términos de nación donde el Estado tiene el papel importantísimo que tiene como elemento que controla la redistribución de la renta petrolera. Uh-huh. Y entonces el asunto es cualitativo. El asunto es que tú, a ver, me explico. No importa que un ministro del ambiente sea civil, porque un ministro del ambiente en la sociedad venezolana no tiene ningún impacto. Lo importante es que el ministro de alimentación sea un militar. Uh-huh. Lo importante es que el ministro de Interior y Justicia sea un militar. Lo importante es que el ministro de Finanzas sea un militar. Es decir, los nódulos reales de poder. Del poder en Venezuela son controlados por un circuito militar. Tal cual. Uh-huh. Entonces ahí no puede haber discusión. Y de cara al futuro, porque eso pudiera cambiar en algún momento, tú dejas una estructura donde la Fuerza Armada, desde los cambios que se den, se garantiza su transición en términos de poderío económico. Es decir, toda esta base industrial que se ha construido y que es, por decirlo en términos jurídicos, es propiedad de la Fuerza Armada. Entonces lo cuantitativo es irrelevante. Lo que no debemos perder de vista es lo cualitativo. Es decir, ¿quién termina controlando realmente el poder en la Venezuela de hoy en día, como lo controlaba en la Venezuela de 1999, 2000, 2002, 2005, 2010, la que tú quieras? Nos dice por acá Margarita de Urriola, excelente invitado, felicitaciones por el programa a través del sistema Dilo. ¿Qué pasa con nuestras Fuerzas Armadas Constitucionales? El pueblo está muriendo de por la falta de medicinas, de alimentos, la inseguridad y por culpa de este dañino régimen. También nos dice Julio César que requiere con carácter de urgencia pastillas Retiven de 5 miligramos. Gracias, pero si no nos deja un número, Julio César, es difícil. Bueno, Luis Alberto, creo que este tema que has introducido en última instancia sobre áreas que parecen que han llegado a un nivel de colonización tal que ya inclusive pueden verse como propiedad de la Fuerza Armada en una eventual transición, es un buen punto para iniciar la próxima parte del programa, porque recuerdo una conversación que tuvimos en alguna ocasión, yo no sé si informal o formalmente en algún programa, no lo recuerdo con exactitud, si quedó grabada, con Diego Bautista Urbaneja. Decía, aquellas Fuerzas Armadas previas al año 98, las Fuerzas Armadas de la democracia civil, eran unas Fuerzas Armadas. Las que edifica Chávez luego, con sus perversiones, con la injerencia o el pretorianismo político y todo lo demás, son otras Fuerzas Armadas. Entonces, quien pretenda resolver este tema, que es uno de los nudos gordianos en los que estamos metidos, de la Fuerza Armada Nacional, con la simple consigna de civiles al poder y militares al cuartel, bueno, eso suena muy bonito, pero quizás improcedente, porque esta gente se ha acostumbrado a manejar el poder. ¿Cómo se resuelve ese nudo tan difícil? ¿Es así de fácil? No es tan fácil. ¿Qué opina Luis Alberto Buto de eso? Lo vamos a conocer a la vuelta de los cortes comerciales. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, y entonces entramos con la discusión, creo que muy pertinente y que es difícil. Es un tema difícil de responder, de verdad. Yo no tengo respuesta a esto. Esta cuestión desde diciembre viene azarándome un poco. Y tiene que ver con eso, con la transición. Luis Alberto Buto está con nosotros el día de hoy. La transición, todo el mundo habla de transición, y en la transición, en esta transición venezolana, parece que una de las variables determinantes es el papel que pueda cumplir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estos militares de esta época, que no son los mismos, repito, yo comparto ese acierto de Diego Bautista, no son los mismos del año, los que dejó la democracia civil en el año 98. ¿Cómo se hace con ellos? ¿Ah? Luis Alberto, ¿cómo podemos darle alguna forma a esa respuesta? Lo primero es hacer una aclaratoria en términos históricos. Uh-huh. El presidente Chávez y el movimiento que él lideró no surgió de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Uh-huh. Ese movimiento se gestó a lo interno de la Fuerza Armada existente antes de 1999. Es decir, las condiciones objetivas para que movimientos pretorianos funcionaran en Venezuela, existían en la Fuerza Armada venezolana antes de la llegada del chavismo. Entonces yo pondría una especie de freno en un análisis tan tajante y señalar que es distinta la Fuerza Armada después del 99 y la Fuerza Armada existente en el 99. Porque eso pasa por eximir de culpa al comportamiento de la Fuerza Armada y a los integrantes de la Fuerza Armada antes de 1998. Allí hubo complicidades enormes. O sea, ahí se conspiró por 20 años y todo el aparataje que estaba destinado y obligado a desmontar esa conspiración o se cayó la boca o vio para otros lados o esperó pescar en río revuelto. Y esto no lo estoy inventando, esto está en el libro que acaba de publicar. Que acabo de publicar documentalmente, donde importantes oficiales de la Fuerza Armada que ejercieron cargos altísimos en esa Fuerza Armada supieron de la conspiración, reconoce que supieron de la conspiración y dijeron, mira, yo no me voy a meter en eso, pero no voy a hacer nada por detenerlo. Y eso te da una idea del grado enorme de complicidad que había en esa institución para ese momento. Entonces yo no me atrevería a decir tajantemente que son dos fuerzas armadas completamente distintas. Pero Luis Alberto, el espíritu pretoriano está allí, pero es otra institución. Pero esto los han incorporado. Aquellos estaban atenuados respecto de las labores gubernamentales. Estaban circunscritos a unas funciones muy concretas. Estos están en toda cosa. Eso es otra cosa, pero la idea de que ellos deberían controlar el poder estaba presente en esa desde Fuerza antes. Armada. Si no, no se alzan. Con la nueva Fuerza Armada, ¿sabes? Construyó una Fuerza Armada, vamos a decirlo así, en función de su proyecto político. Eso está claro. Es decir, creó una nueva institución. ¿Cuál es el reto que tiene que darse a la Venezuela en un proceso de transición? Lo primero es entender teóricamente lo que significa un proceso de transición. Y ahí los marxistas fueron geniales en ese sentido. Un proceso de transición no es algo de 2, 3, 4 meses. Un proceso de transición es en una línea de tiempo. No podríamos saber cuánto se va a llevar, porque pasa de la situación A existente a la situación B que esperamos consolidar y que debe ser completamente distinta. Y hay que entender que en algunos casos el proceso va a ser expedito, en otros va a ser un poco más rápido y en otros va a ser bastante lento. En ese sentido, en términos de la nueva institucionalidad que habría que construir en relación con la Fuerza Armada, pasa por lograr un proceso de cristalización del control civil democrático sobre la Fuerza Armada. Y el control civil democrático tiene dos expresiones. Uno, el control objetivo. Y dos, el control subjetivo. El control subjetivo es aquel que viene fuera de la institución armada. Es decir, aquel que tú desarrolles a través de instituciones como el Parlamento, como la Fiscalía, el cuerpo de leyes, donde se haga política militar y política para los militares. Eso tienes que pensarlo, eso tienes que abordarlo de manera inmediata. Y eso tienes que abordarlo por sectores que sean estrictamente civiles. Porque aquí en Venezuela se ha cometido el error que cada vez que se trata el tema de una nueva legislación militar, se trata el tema de comisiones de defensa, se trata el tema de política militar y de política paramilitares, los civiles olvidan que hay gente muy formada para eso y terminan dándole el asunto a los militares. Se pagan y se dan el vuelto. Si los militares retirados y todos estos que a estos personajes que se les rinde culto hoy en día, ajá, como próceres de la democracia, son los que van a desarrollar ese proceso de control civil subjetivo, olvídense de cambio. Eso va a ser exactamente igual. Y a la vuelta de unas décadas vamos a tener el mismo problema con los mismos golpistas, el mismo sistema pretoriano. En eso tenemos que estar claros. Aquí hay nombres que hay que borrarlos por completo de este proceso de reconstrucción. Dos. El control civil objetivo es aquel que se da al interior de la institución. Es decir, cuando los integrantes de la institución están claros que no deben participar en política. Y eso solo lo puedes hacer si reforma el subsistema educativo militar. Y si ese subsistema educativo militar lo reforman civiles, con orientación civil y con un objetivo civil. Muchas gracias al profesor Luis Alberto Buto. El tiempo ha corrido demasiado rápido el día de hoy. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana, cuando estaremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. ¿Dónde te pueden seguir, Luis Alberto? ¿Tu Twitter? Arroba Luis Buto 3. Luis Buto 3. En número. Todo junto allí, todo junto. Vamos a despedirnos entonces y mañana volveremos nuevamente a las 4 de la tarde. Gracias por estar allí. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en arroba y así nos va, arroba de Lara F y arroba Neo Adolfo. RCR 750 AM.